Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y cuando llegan estos momentos, llega esta hora, queremos decir, llega, bueno, pues el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Y hablamos con Luis Pascual, estuvimos con él y bueno, pues nos ha comentado todas esas actividades que organizan. Bueno, vais a escuchar una sirena de fondo, pero era que, en fin, estamos ahí en el Ateneo conversando y saltó una... una alarma, más bien, que una sirena. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Pues bien... cuéntanos. Bien, una vez más, fieles a nuestra cita... bueno, casi fieles, alguna vez fallamos, ¿eh? A nuestra cita semanal... pues vamos a comentar un poco las actividades previstas para la próxima semana, ¿no? De jueves a jueves, más o menos. En este caso, lo primero que podemos anunciar es que el día 10 de diciembre, domingo, finaliza la exposición Sufrir la guerra, buscar refugio, con lo cual animo a toda la gente a que todavía tiene la oportunidad de ver estos días en el horario de apertura de la sala de exposiciones de la Biblioteca Jovellanos, que es donde está instalada, a ver esta exposición que organizaron el grupo Eleuterio Quintanilla, que es la sección de educación de nuestro Ateneo, junto con el colectivo Acción en Red, para rememorar los 80 años del fin de la guerra civil en nuestra comunidad, en Asturias, la caída del Frente Norte, y sobre todo visto desde, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, creo, visto desde el punto de vista de los ciudadanos, de la población civil, de cómo lo padeció, y con sus testimonios y con, afortunadamente, algunos supervivientes de aquella época con los que tuvimos la oportunidad de contar. Y todo esto pues en un formato expositivo, claro, conciso y que explica todas estas vicisitudes. Entonces, repito, hasta el domingo 10 de diciembre incluido, que creo que la biblioteca abre por la mañana ese día, se podría visitar. Luego el... sí, que ha tenido mucha afluencia de público. Ya desde el día de la inauguración ha sido, desde luego, muy interesante, junto con las dos jornadas que hubo también. Sí, yo creo que sí, porque además, sobre todo, tiene de muy interesante, como dices, el que es muy cercano. Es decir, ahí vamos a poder ver, o la gente va a poder ver, testimonios de gente que probablemente... en algunos casos hasta conozca, ¿no? O conozca o tenga referencias de quiénes son, porque, insisto, son gente de a pie, reconocible y que nos muestra un poco sus experiencias y cómo sufrió la guerra y cómo buscó refugio, ¿no? De alguna manera, para evitar las consecuencias. Por supuesto. Bueno, ya hablamos de aquello también, que estuvieron Rosa también en la emisora hablando de todas esas entrevistas a todas esas personas, ¿no? Para que quede testimonio, porque, bueno, algunas de ellas ya no se puede contactar porque fallecieron, porque no quedan familiares y demás, pero otras, bueno, se pudo contactar, ¿no? Nos hablaban en los micrófonos de Radio Crash que bueno, que se sorprendían cada vez porque cómo llegaron a contactar con personas, ¿no? Cuando se celebran este tipo de exposiciones, jornadas y demás, que las personas, ciertas personas se acercan, pues yo tengo un familiar, pues yo tengo un amigo, ¿no? Y eso me pareció, bueno, muy interesante. Sí, eso, como apuntas, fue muy gratificante porque... por un lado, el propio equipo de trabajo del Grupo Eleuterio Quintanilla durante este trabajo de investigación fue encontrando testimonios. Algunos partían de ellos porque ya se conocían y más o menos están recogidos por los historiadores de este periodo, pero otros les fueron surgiendo que era al hilo de sus contactos y su investigación, y otros más que se quedaron fuera como apuntas porque mucha gente que está viendo la exposición pues está dejando testimonios de otra gente de las cuales el grupo El Útil Quintanilla está tomando buena cuenta y notas para tenerlo en cuenta y para en un futuro posible hacer más trabajo de investigación sobre este tema. Muy bien, pues nada, pasamos a lo siguiente. Eso, seguimos. Como la actividad del Ateneo Obrero de Gijón es afortunadamente variada, pues mira, en esta semana vamos a tener el martes 12, no es una actividad, pero sí es un momento para nosotros, bueno, pues bastante significativo e importante, porque por primera vez vamos a firmar un convenio de colaboración con la SIBI, con la Sociedad Internacional de Bioética, un convenio para que se prolonga anualmente para el 2018, hacer una o dos actividades en conjunto sobre los temas más o menos que están en el fondo del trabajo de la SIBI, ¿no? De ese tipo de temática que todavía están por definir, pero que de momento lo que hacemos es formalizar un compromiso para colaborar. Y el Ateneo Obrero de Gijón, como esta faceta de colaborar con otros colectivos o entidades ciudadanas, siempre es algo que yo creo que nos ha caracterizado y que además creemos que tiene que ser así, que la ciudad la conforman muchos colectivos, no solo el tuyo, el propio. Y en ese sentido pues nos satisface mucho que podamos llegar a este acuerdo de la mano de Marcelo Palacios, el presidente de la SIBI, que fue quien nos lo planteó ya hace unos meses, y en este tiempo estuvimos trabajando un poco en la fórmula de final que se plasmará en el convenio que firmaremos el martes 12. Muy bien, pues continuamos, ¿no? Con más actividad, mucha actividad tiene este Ateneo Obrero de Gijón. Sí, estamos acabando ya el año y también esperemos que lleguen un poco las Navidades, porque serán un poco reparadoras del trabajo de todo el año. Bueno, el jueves 13 también tenemos una cosa que no es propiamente una actividad pública, sino que es una reunión de entidades republicanas. El Ateneo Obrero de Gijón, con su tradición, viene realizando pues labores de recuperación de la memoria histórica y demás, y entonces en ese sentido hay un colectivo de entidades republicanas y memorialistas que nos solemos ver periódicamente para realizar actividades, reivindicaciones, y entonces bueno, pues el jueves 13 tendremos una reunión que, aunque es interna, si alguien nos oye y cree que puede estar interesado y aportar algo a esta perspectiva, pues puede ponerse en contacto con nosotros y lógicamente puede asistir y ver un poco lo que tratamos en las mismas. Y finalmente, el 14, que es jueves, cometeremos o realizaremos o celebraremos la presentación de un libro de relatos que ganó el concurso de la Casa de Cultura de Nava de este año, que se titula Alice y del que es autor Rafael Novoa, ¿no? Un joven creador asturiano, un relato breve, y que ese jueves 14 a las 7:30 de la tarde en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, como bien recuerda siempre, está en la calle Covadonga número 7, primera izquierda, pues tendrá lugar esa presentación pública, a la que desde aquí también invitamos a toda gente interesada en el mundo de la literatura, del relato y en general de esta temática, pues a asistir. Bueno, pues terminamos por hoy. Bueno, pues nada, pues gracias y hasta el próximo jueves. Bueno, pues eso era todo lo que nos contaba Luis Pascual. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.